campo, ¿verdad, mi compadre? Ver esas carretas tiradas por bueyes, cargadas de caña rumbo a los bateyes. Y con mágicos pinceles fue pintando los paisajes, dándole de azul al cielo y de verde a los palmares. Qué lindo es el campo, ¿verdad, mi compadre? Ver esas carretas tiradas por bueyes, cargadas de caña rumbo a los bateyes. Tiradas por...